Es la segunda vez que lo hacemos en Cañuelas. Como saben ustedes, se hizo por primera vez en Cañuelas. Nunca se había hecho el Día del Trabajador. Y este es el segundo encuentro que vamos a hacer. El sábado, este sábado, desde las 9 de la mañana, vamos a empezar con el tema del verdurazo, que van a traer verduras los de la UTT. Y bueno, de ahí empiezan nuestras actividades. Pues bueno, va a haber una carpa solidaria para aquellos que quieran traer alimento no perecedero para los trabajadores de Cresta Roja. La Feria de Economía Popular, Productores y Familiares, Casa de la Mujer Esther de Cariaga, Feria Gastronómica, va a haber una radio abierta, shows musicales y bueno, y los artesanos, ¿no? La idea es pasar todo el sábado con distintas actividades, como ya directamente una jornada abierta a distintas cosas, entre ellas un verdurazo, pero también la presentación de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, que recibe a mujeres que sufren violencia de género, en este caso Máximo Paz. Tal cual, van a estar con su gazebo para aquellos que quieran hacer consultas y demás. Después también van a venir directivos a nivel nacional de lo que es de los sindicatos, tanto como CGT como Corriente Federal, Fresimona. Hablé hace un ratito con Hernán Escudero, que es del gremio de Sarop. Y bueno, y todos, se está hablando por todos lados, porque van a venir, ya te digo, directivos importantes nuestros a nivel nacional para cerrar el acto, digamos, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de cara a la jornada? El año pasado acompañó mucho la gente, me imagino que este año la idea es que se expanda aún más. Exactamente. La idea es que vengan todos, que puedan participar. A nadie le cerramos las puertas. Javier Clavero, del delegado de Sanamiste, es el encargado por ahí de invitar a sociedades de fomento o las madres, viste, que por ahí hacen artesanías, invitarlas para que vengan con un gazebo y pongan ese lugar para tratar de vender, como está hoy en día, invitar a todos, a aquel que quiera vender, que venga y lo haga. Tras el cierre, ¿habrá un documento final que leerán, como hicieron el año pasado, todas las organizaciones? Exactamente, por supuesto que sí. Y bueno, por eso queremos invitar a, y nos dijeron que sí, que van a venir directivos a nivel nacional, porque queremos que sea con ellos en el escenario para, nada, dar el cierre, digamos, con todos los sindicatos arriba, que esto viene, como se dice, no es para los trabajadores y trabajadoras de Cañuelas. Entonces, creo que todos los representantes y referentes tenemos que estar y dar la cara hoy en día con ese documento que se va a preparar. Por último, ¿qué análisis haces del paro del 30 de abril que se realizó el último martes? Nosotros ayudamos y fuimos a cortar el Máximo Paz, cortamos la ruta y las vías. Fue alto el porcentaje de acatamiento, pero siempre fui crítico con respecto a lo que son nuestros directivos, CGT, Presimona, la Corriente Federal. A 4 meses que se vaya a gobierno, hacer un paro me parece medio tibio, y ahora plantear un plan de lucha, me parece que ese plan de lucha tendría que haber sido al año que empezó Macri, cuando empezó a cerrar empresas, a subir todo, y que hoy en día tenés 10.000 empresas menos en Argentina. Creo que tendrían que haber actuado antes, fueron y son bastante flojitos. Pero bueno, eso nos pasa a todos por no tener lo que hay que tener para... En nuestro gremio al menos pasa, el que se jubila se va. En muchos sindicatos no. Se aferran al poder y no dejan crecer. Y son tipos que ya tienen que quedarse en su casa con sus nietos y no se les va y se olvidan de la militancia, se olvidan de la gente base. Y bueno, y ahora salen haciéndose los héroes con un plan de lucha a 4 meses que se vaya. Macri, me parece nada, una payasada. Pero bueno, obviamente, visto que sea una medida de fuerza para el bien de la población y en este caso decirle que cambie las políticas económicas, ¿quién no va a estar de acuerdo, no? Pero es bastante tarde, me parece.